Morocotón. Comida de mañana. Ana camina caminito. Gente por aquí, gente por allá. Está un poco aturdida. ¿Me decís la hora? Le pregunta Cusquito Urbano asomándose entre piernas altas y apresuradas. Son las 6 de la tarde, informa la niña. ¡A correr! Exclama el perro. Los dos avanzan esquivando personas, golpeando codos, recibiendo insultos. Sin detenerse, Ana distingue al Río de la Plata. Ha escuchado que es como una gran leche chocolatada, mas no imaginó que fuera cierto. Con los ojos saboreando ese paisaje, jadeando en la alocada carrera, ve cientos de peces marrones saltar y volver a caer inmediatamente de regreso al río, derritiéndose en él. El perro se detiene al borde del muelle, ladrando desesperado, vuelve a preguntar qué hora es. Son las 6:35, responde Anita palpitando. ¡Oh! Llegamos tarde, se lamenta rascándose una oreja. Eran los últimos peces de chocolate del día. Tal vez mañana tengamos mejor suerte, consuela la niña. Y juntos se ponen a cantar, acompañando a los ruidos que crecen dentro de sus barrigas.